12 y 15 minutos, ya saben que esta sintonía nos trae cada semana, cada jueves, el espacio Cosa de Todos, en el que en la última parte de la temporada pasada, o sea, estamos hablando de ya el arranque incluso, era del verano, ya les comentamos esa novedad referente a la participación no solo de los integrantes del equipo municipal de gobierno, sino también a través de turnos, como ocurre en el espacio de política, de los diferentes grupos políticos que integran la corporación municipal. Ya se lo hemos venido comentando como una de las novedades en esta programación de la mañana, en esta temporada de otoño-invierno, y bueno, pues hoy se va a traducir precisamente en esa participación de Izquierda Unida. En ese sentido, bueno, pues dentro del turno de intervenciones van a ir pasando por aquí los diferentes grupos políticos para que también tengan ese contacto con los ciudadanos, que los ciudadanos puedan trasladarles, al igual que ocurre con el equipo de gobierno, sus inquietudes, preguntas, sugerencias, y de hecho, al tratarse de integrantes del equipo, de lo que es el grupo municipal, van a poder trasladar también a lo que es el pleno, trasladar a la corporación esas preguntas que crean oportunas. Así que, antes que nada, insistir en que pueden dejarnos sus interrogantes, sus sugerencias, a través de los teléfonos de la radio 46-2004-2155, vía LINE, también muy utilizado por nuestros oyentes, esa aplicación de telefonía móvil, radiobrique@radiobrique.com, el correo electrónico también a su disposición, y en las redes sociales, Facebook, Twitter, así que son varias las opciones para que puedan dejarnos esas cuestiones y participar en este espacio Cosa de Todos. Así que, como decimos, con nosotros ya integrantes de Izquierda Unida. La semana que viene le volverá a tocar al equipo de gobierno, a la siguiente otro grupo político, y en esa alternancia estaremos durante estos jueves. Pasamos ya a saludar a los integrantes del grupo municipal como portavoz y concejal. José García Solano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y como secretario de grupo, Manuel Ramírez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la primera parte con el análisis de lo que es la actualidad política en nuestra localidad, y después iremos con esas preguntas que vayamos acumulando de nuestros oyentes. Precisamente, Pepe, Manuel, queréis comenzar un poco haciendo referencia a lo que es el programa en sí, ¿no?, aquí en la radio. Sí, efectivamente, yo creo que esta iniciativa, pues, que de alguna manera ya hace se consolida, ¿no?, este espacio de Cosa de Todo, donde vamos a tener una otra más intervención por parte de los grupos municipales, pues yo creo que hay que darle la bienvenida, ¿no? Creo que bueno, es interesante de que los espacios en Radio Ubrique pues sean en este sentido más amplio, y nos dan la ocasión pues de expresar nuestra opinión y relatar pues todo aquello que acontece en el medio político, cultural, ¿no?, o social de nuestro entorno. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que hacer un reconocimiento por la asunción que hace Radio Ubrique y los componentes del propio concejo, en el sentido de que es un espacio que hoy por hoy pues está estabilizado y nos va a dar esa oportunidad de incluso va a dar una distinta oportunidad, o mejor oportunidad, de contactar con los ciudadanos, en el sentido de que van a tener la posibilidad de hacernos preguntas. Ya ha habido una ocasión en la que pudimos estar presentes en este espacio, y que aprovechamos la presencia en Ubrique del delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas, y decidimos, el grupo municipal decidió, pues, traérselo para acá, pues, para que tuviera también esa oportunidad, no solamente él, de contactar o de dar su opinión a las preguntas que los ciudadanos ubriqueños le podían hacer, sino que también se le da la oportunidad a los ciudadanos para tener un diálogo un contacto directo con, en este caso, con el delegado. Yo, en este sentido, me gustaría remachar mucho la oportunidad de este espacio de Cosa de Todo, donde se amplía a media hora más y donde tenemos la posibilidad de contactar con los ciudadanos y escuchar sus quejas, sus preguntas y sus razonamientos. Yo quiero romper una lanza en favor de que este espacio pues sea incluso abierto, una apertura en el sentido de mejor aprovechamiento de conocimiento y de información. en la que todos los grupos municipales seamos conscientes de la posibilidad de que comparta este espacio, pues delegados, personas, compañeros y compañeras de nuestras formaciones políticas que están trabajando a otro nivel, a otra escala, a nivel comarcal, a nivel provincial o a nivel autonómico, incluso nacional. Yo creo que es una oportunidad que se les brinda a esos compañeros y compañeras, pero es una oportunidad también y subrayada de que van a tener también los ciudadanos ubriqueños y ubriqueñas de poder contactar directamente con estos políticos, con estos responsables de la política a cualquier otro nivel. Y yo creo que no vamos a gastar todo el esfuerzo posible porque esto sea en este sentido. Es decir, que no nos vamos a quedar solo en que pues de aquí, de las cumbres para abajo, nos quedamos, hacemos un reducto, levantamos una muralla. Yo creo que la visión que debemos de tener los ciudadanos y los políticos, pues es de aperturismo, de transparencia, de mayor contacto, mayor conocimiento. Es decir, en ese sentido vamos a hacer todo lo posible por no ya por consolidar este espacio que ya está consolidado, sino para darle toda esa perspectiva de futuro y yo creo que razonablemente vamos a salir beneficiados todos. Pues precisamente, como tú nos comentabas, ¿no? Y seguro que recordaron nuestros oyentes, en la última participación de Izquierda Unida en este espacio, antes de la vacación, el parón por el verano, participaba Manuel Cárdenas, el delegado provincial de Fomento y Vivienda, Turismo y Comercio, y a raíz de ahí, lo cierto es que, por algunas preguntas que se planteaban aquí, incluso nos ofrecía su compromiso de llevar adelante una serie de iniciativas. En ese sentido queréis recordar, ¿no? Iniciativas que en algún caso incluso pues ya se ha puesto en marcha o que están en proyecto, ¿no? Efectivamente. Él comentaba de que, hombre, en la medida de que presupuestariamente se pudiera, pues se ejecutarían esas acciones. Y daba como prioridades, pues, el tema de la seguridad, por ejemplo, porque una de las propuestas que los oyentes pues pudieron solicitarle era el tema del puente de Tabiznas, en el que ya incluso previamente, pues en conversaciones con en el ayuntamiento, pues se comprometió a solicitar una partida extraordinaria para poder abordar pues la consolidación de la llegada al puente de Tabiznas. No es el puente exactamente, que había habido desprendimiento y que podía ocasionar, en caso de que se viniese abajo, no solamente un accidente y un daño personal a las personas que pudieran estar pasando, sino también a un corte de una carretera fundamental para Ubrique, como es esta carretera, puesto que es prácticamente la que tenemos de conexión con todas otras poblaciones y poblaciones ya más importantes. Esa obra se comenzó en la semana de feria, aún están allí trabajando y esperemos pues que en breve pues se finalice la obra. También hubo otra propuesta de un vecino que solicitaba un paso de cebra justamente enfrente de la Porvenir. Porvenir, en la barriada del Polletón hacia abajo. Eso, pues ha habido varias visitas de técnicos evaluando esa posibilidad, puesto que aunque muchas veces nos pueda parecer a nosotros de que es muy obvio y muy claro, pero requiere pues ver si legalmente se puede y si es funcional, puesto que si no es funcional pues se podrá poner, pero no tiene mucho sentido. Entonces pues esas visitas se han cursado, se vieron que había viviendas en la otra parte que se quedaban un poco incomunicadas, con aparte del el bastante tráfico que tiene esa calle, bueno, o esa carretera. Y finalmente se vio la viabilidad de colocarse, ya está pintado el paso de cebra, lo único que le falta son las señalizaciones verticales, que supongo yo en estos días se finalizará. Igual que se están repintando los pasos de cebra que están en los callejones, y supongo yo en la calle San Sebastián y ingeniero Juan Romero Carrasco, pues también se irán terminando de pintar esos pasos de cebra y colocar pues todas las señales que la legislación pues dice que deben de tener. Esos dos aspectos. Después había otro que era un poco más complicado, en la medida de que podía ser de más envergadura y un poco más trabajoso por la situación en la que se encontraba, que no era otra cosa que el carril de desvío hacia Benoca en la altura de la gasolinera. Eso me consta de que se ha hecho ya un pequeño proyecto al respecto y que se está evaluando pues las dificultades técnicas que se tienen. Las dificultades técnicas no son otras que las estreses que se encuentra en ese punto, con las viviendas que hay a un lado y la propia gasolinera al otro. Entonces se tiene que evaluar eso y después, una vez que se decida la construcción más arriba, más abajo o como se vea técnicamente, buscar la financiación para hacerlo. Eso ya cuesta algo más, obviamente, y también se pretende de que en la medida que presupuestariamente se pueda, se pueda llevar a cabo. Estas son cosas puntuales que se comprometió el delegado a asumir y ver esa viabilidad. Y después también, pues a pregunta de los oyentes, pues también nos hicieron llegar pues la situación en la que se encuentra las viviendas del Coto Mulera, en el que se sigue con las dificultades de la licencia de primera ocupación y sobre todo las dificultades de que una avenida de agua pues pueda ocasionarle pues la inundación de sus viviendas. A posteriori nosotros nos llevamos el trabajo también, el grupo municipal, contactamos con esta persona que hizo la pregunta, estuvimos reunidos durante algunas horas con él, nos estuvo exponiendo pues exactamente con documentación y poniendo los hechos claros el proyecto de... Los incumplimientos. Los incumplimientos que se han producido a lo largo del tiempo, desde el proyecto en sí de aquellas viviendas y la evolución que ha tenido en todos estos años. Entendíamos que existe una responsabilidad, obviamente, de la Junta de Andalucía, puesto que se encuentra en territorio del río, digamos, en zona de policía. Zona de policía. Inundable. Y también entendíamos que existía una responsabilidad clara del ayuntamiento, primero porque fue el promotor a través de la empresa de vivienda y por las irregularidades y los hechos que se han venido ocasionando. Nosotros entendemos que sea responsabilidad de uno, sea responsabilidad de otro, el hecho es que eso hay que solucionarle y darle una solución a esos vecinos del pueblo, y el cómo pues es lo que tendremos que ver. Nosotros entendemos que la propuesta de solución de ese problema debería partir del ayuntamiento y buscar pues la complicidad de las otras administraciones, no solamente Junta Andalucía con los permisos que le tendría que dar y igual algo de financiación, sino también a través de Diputación, que para eso somos un pueblo de menos de 20.000 habitantes y necesitamos ese apoyo por parte de Diputación. Estamos ahí, vamos a ver si somos capaces de unir a esas tres administraciones y que vayan todas encaminadas a un mismo camino, a darle solución a esas personas que están viviendo en aquella zona. Pues pasamos a otros asuntos, si os parece. Además, un tema a debate desde hace meses, que todavía está ahí, porque no ha llegado a aprobarse lo que es el documento de presupuestos de este año 2013 todavía. Así que sobre presupuesto, ¿no? Queréis hacer referencia, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que la figura estrella, ¿no?, de toda esta situación municipal, ¿no? No hay más, pero vamos, yo creo que está en la gota que colma el vaso, ¿no? Yo entiendo que se ha demorado mucho en el tiempo, no se ha hecho un trabajo serio, y en este caso hay dos grupos municipales muy implicados, ¿no? Por una parte, el Partido Andalucista, se manifiesta como que ha hecho todo lo posible porque estos presupuestos fueran una realidad, y por otra parte el equipo de gobierno del Partido Popular, en el que las directrices, a mi modo de ver, pues no han sido tampoco muy muy claras, ¿no? La sorpresa, ya lo hemos manifestado en más de una ocasión, la sorpresa para nosotros es la reunión que mantuvimos a final de agosto, donde definitivamente pues se deja sobre la mesa, se nos enteramos que hay un principio de acuerdo, incluso firmado por las dos formaciones políticas, el Partido Andalucista y el Partido Popular, y por H o por B, pues no sé qué, ellos lo explicarán, yo no puedo entrar en ese debate, pues porque yo no he sido ni testigo ni soy parte de esos acuerdos ni de esas negociaciones. Ellos han hecho ya algunas manifestaciones, pero no queda clara, sobre todo la posición del alcalde es la que menos clara incluso todavía se hace, ¿no? Y en tal sentido, pues con una sola frase, pues dejó los presupuestos baldíos, sin acuerdo, y no es que fueran unos acuerdos que a nosotros nos satisfacían, ¿no? Porque no hay compromiso político serio en el sentido de la defensa de los servicios públicos, ni mucho menos, ¿no? Nosotros ellos ya lo sabían, ¿no? Que Izquierda Unida en este sentido lo que ha manifestado, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido algunas constantes que manifestamos a la hora de la aprobación de un presupuesto. Y en este sentido, pues no nos cabía más razones que de peso que las que aportábamos y las que hemos aportado siempre, ¿no? En la defensa de los servicios públicos, el rescate del agua, de la recogida de basura, una mayor atención al ciudadano en los servicios mancomunados. Es decir, que una serie de detalles que para una formación de izquierda como nosotros, pues no podíamos dejar de pasar de largo, ¿no? Y en este sentido, la verdad es que no hemos tenido mucho apoyo por parte prácticamente de nadie, ¿no? Porque ni siquiera el Partido Socialista, el Grupo Socialista, tiene muy claro de que haciendo una defensa de los servicios públicos gestionados públicamente, pues sean más eficientes que una empresa privada. Nosotros lo hemos dicho siempre, ¿no? El ladrillo se cayó, el globo se desinfló y todas las inversiones privadas van en el sentido de hacer fortuna o hacer negocio con otros servicios que tienen que recibir los ciudadanos. Y en este sentido, que no es que sea de última hora, la empresa mixta del agua y biorreciclaje, que nació como una empresa pública, hoy en realidad es una empresa privada. Lo que sí, nosotros no nos quedamos con esa idea, esa opinión, que a nosotros nos merece una especial atención, sino que queremos ir a la realidad de los hechos, ¿no? Y en este sentido, pues ayer tuvimos una reunión en Mancomunidad con la presidenta de la Mancomunidad de municipio, Lola Caballero, y en esa reunión pues estuvo presente los responsables de las áreas de los servicios de agua y residuos sólidos urbanos, ¿no? Ellos nos dieron toda la información que tienen ahora mismo sobre la mesa de los números que han hecho y los resultados que dan, y efectivamente son todos muy halagüeños. Los servicios que prestan son más baratos que los que puede prestar una empresa privada, y no solamente eso, sino que los beneficios que se están obteniendo y que se puedan obtener en adelante, pues son beneficios que no se van a hacer en un reparto de sociedad, son unos beneficios que van ahí directamente pues a la mejora del servicio, incluso beneficios sociales, es decir, que tienen una repercusión doble sobre la ciudadanía. De mejor costo en el servicio y de repercusión de financiación y de proyección, ¿no? Hacia las mejoras sociales. Es decir, que en este sentido incluso hay algunos aspectos, me parece que de interés social o laboral, ¿no? Porque hasta incluso personas que están empleadas ya en este servicio mancomunado, en la mancomunidad de municipio, pues se vanaglorian o se enorgullecen de que ellos ahora mismo pues son partícipes de un proyecto social, porque se sienten implicados en una empresa, en un objetivo en el que se sienten parte importante de él. Es decir, que son colaboradores o partícipes de un proyecto social. Yo creo que tiene todos los parabienes de que desde el Ayuntamiento de Ubrique pues hagamos el esfuerzo suficiente por entender las posibilidades que tienen la prestación de los servicios mancomunados a través de la mancomunidad de municipios, y en vez de favorecer el declive y el deterioro de estos servicios, pues lo reforcemos. Es decir, que ahora mismo, hasta incluso a pesar de la dispersión que hay en cuanto al servicio que presta la mancomunidad en agua y en residuos, la recogida de residuos sólidos urbanos es dispersa y puede ser un hándicap, un problema a la hora de hacer cuadres numéricos que sean beneficiosos. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, los números salen, cuadran y además da beneficio. Con lo cual, si desde el Ayuntamiento de Ubrique, una población con más de 17.000 habitantes, se une a esa mancomunidad de municipios y a esos servicios que se prestan desde la mancomunidad, y vamos, para ellos sería pues un globo de oxígeno, ¿no?, en el que van a potenciar aún más la prestación de esos servicios, van a aumentar la calidad, y en ese terreno en el que ayer pues estuvimos en esa reunión. Yo espero que seamos capaces de transmitir seriamente, no solamente ya a la municipalidad, al ayuntamiento, a la corporación, los beneficios que pudieran reportar la prestación de estos servicios, sino que vamos a hacer también hincapié por poner las cuentas sobre la mesa, y que se vea palpable que incluso en una situación de equilibrio tendríamos que ser partícipes o colaboradores de la prestación de los servicios a través de una empresa pública, ¿no? Pero es más, queremos contar con la presencia, y para eso incluso pues esperamos seguramente en alguna oportunidad que tenga el Grupo Municipal de Izquierda Unida de venir a Radio Ubrique, pues seguramente que invitaremos, haremos una invitación para que los responsables de estos servicios a nivel de la mancomunidad pues también tengan la oportunidad de hacerlo ante el público ubriqueño. Pero yo voy más, yo creo que incluso debe de ser un encuentro, no solamente ya a través de las ondas de Radio Ubrique, sino un encuentro personal, directo, donde se le puedan hacer todas las preguntas que sea a los colectivos, las asociaciones de vecinos, es decir, un encuentro ciudadano con esa realidad, ¿no?, que nosotros queremos rescatar para nuestro pueblo, ¿no? Y en eso estamos comprometidos. Perdona, nos comentaba su extrañeza y su perplejidad también ante, puesto que hasta hace bien poco la empresa había reciclado y tenía su fundamento, su centro neurálgico aquí en la localidad, y poco a poco esa prepotencia de esa empresa en los restos del municipio pues se ha ido perdiendo, con lo que conlleva a la población de Ubrique. Es cierto de que sigue prestando su servicio aquí igual que antes, pero es cierto de que unos servicios que se prestaban antes, porque se encontraba aquí, por ejemplo, la maquinaria de limpieza de contenedores, algo tan obvio, pues esa maquinaria ya no le pertenece, digamos, a la empresa Bioreciclaje, sino a la nueva empresa de Mancomunidad, y pues desde entonces pues aquí no se limpian como se deben de limpiar, a través de una maquinaria especializada que desinfecte y limpie cada cierto tiempo los contenedores. Aquí se les da un manguerazo, mejor o peor, no vamos a poner en duda el trabajo de esos trabajadores, pero no como se debe. Y sobre todo, no, la perplejidad que nos decían, pues que el hecho en sí de que esos trabajadores ya estén adscritos a su municipio, a su puesto, pues que Ubrique ha dejado de tener cierto número de trabajadores aquí en la localidad, con lo cual la economía que genera, pues ponte el caso, 10 puestos de trabajo que están aquí en Ubrique, 10 familias que tienen esos ingresos asegurados y que generan pues que el tendero pues se le pueda comprar, que al panadero se le compre su pan, que los materiales que normalmente se suelen utilizar o de ferretería, de limpieza y demás, pues también se compran en las localidades, pues eso lo hemos dejado de percibir en la localidad, con lo cual nos estamos empobreciendo algo. ¿Cómo se puede revertir? Pues nosotros entendemos de que la apuesta por los servicios públicos en este caso, los servicios mancomunados cuadran, porque las empresas no es como hasta ahora, que son solamente pérdidas lo que nos presentan, y por eso tienen que llevar su vida un año tras año, sino que no solamente no dan pérdidas, sino dan beneficios que se reinvierten en el servicio o se reinvierten directamente en el recibo de los ciudadanos. Es decir, nos parece muy importante y muy necesario en estos tiempos en los que nos encontramos. ¿Se ha realizado, por cierto, algún tipo de estudio concreto de lo que supondría la adhesión de Ubrique a este servicio? Si fuera el servicio mancomunado de agua y de basuras, si la calidad se mantendría y el coste para los usuarios finales, lo que serían las tasas de basura o de agua, si serían al menos iguales, ¿se ha estudiado? Sí, hay muchos estudios. Incluso hay participación por técnicos, por empleados municipales, con catalogación como para ello, que han aportado el estudio totalmente válido, con los que comparte también la mancomunidad de municipio. Es decir, que lo que se ha hecho aquí como trabajo municipal por técnicos y empleados municipales tienen una catalogación elevada. Es decir, que no se ha hecho una aportación a un estudio circunstancial, sino que ha ido con todas las consecuencias, y en este sentido, pues los estudios que se han hecho están avalados, ¿no? Y ellos, como técnicos a nivel de la mancomunidad, reconocen y demuestran perfectamente que la calidad prestada por los servicios a través de la mancomunidad no solamente no se rebajan, sino que aumentan incluso, ¿no? Y eso es lo que nosotros, como políticos, estamos obligados a manifestar. Pero lo que no queremos es entrar en una dinámica de número, porque no nos corresponde. Entonces querríamos que esa difusión de la comunicación y de la información respecto a la prestación de los servicios mancomunados, pues se haga de una manera visible y explicada por gente que entiende en la materia, por estos técnicos, ¿no? Pero no solamente por ello, sino que incluso pues se confronte un tanto con las aportaciones que puedan hacer otras empresas en este sentido, ¿no? Y los datos que actualmente pues se manejan en el ayuntamiento. Yo creo que más transparencia y más claridad en este sentido no vamos a conseguir si lo hacemos de esa manera. Es decir, que va a estar garantizado, ¿no?, esa transparencia y esa comunicación, para que seamos conscientes de lo que en este sentido pues pudiéramos estar valorando en cuanto a la prestación de los servicios, tanto en el del agua como en la recogida de residuos sólidos urbanos. Es que se nos dice por parte del anterior alcalde y por parte de este de que a Ubrique no le interesa entrar, por ejemplo, en el tema de las basuras, porque le saldría más caro el servicio y, por tanto, tendría que repercutirse más en la población. Y ayer, viendo datos en papel, números sobre el papel, pues eso no era cierto. Y no era cierto con los datos de hace unos años, porque ahora existen una serie de personas en este plantel que nos daban que ya ahora mismo, al día de hoy, pues han desaparecido, digamos. Un jefe de, bueno, determinados puestos que ahora mismo no están cubiertos en la localidad, que sí venían dentro de esa valoración que se hacía por parte de Mancomunidad, y aún así pues salía más ventajoso, con la ventaja incluso de mejorar el servicio al tenerse, incluso, obviamente, porque se haga lo que se haga, la maquinaria, los camiones que se tienen ya están más que amortizados, se tendrían que haber renovado, pero lo cierto y lo fío es que no se hace esa renovación y ya llevan años amortizados. Pues los datos que hace, en los presupuestos que hace la mancomunidad, pues eso renovación de la flota y demás, pues vienen recogidos con su amortización, con barrenderas nuevas, etcétera, etcétera, para dar un servicio de calidad y no meramente circunstancial y temporal. Pues todo esto en torno a un tema que está ahí, además, y que debe pues solucionarse en estos próximos meses, se supone, puesto que lo que es la licitación debería estar terminada ya para que una empresa nueva, sea pública o privada, comience ya a partir del 1 de enero, ¿no? Tanto en basuras como agua. Sí, efectivamente. Vamos, es que además estamos, me pasa como con los presupuestos, ¿no? Estamos pues agobiados con el tiempo. Y en este sentido, pues el tema de agua y de residuos sólidos urbanos. En el tema del agua, yo también quiero volver a recordar, por si alguien no me había escuchado cuando yo he hablado de este tema. Yo llevo prácticamente un año recordándole al señor alcalde de que me brinde la oportunidad de manifestar mis discrepancias respecto a la celebración y del Consejo de Administración, el desenvolvimiento que tiene y la falta de control que hay en Aguas de Urique, en la empresa mixta, ¿no? No me ha brindado esa oportunidad durante todo un año. Y seguramente no me la va a brindar. Yo voy a seguir denunciando esa situación y estoy en una situación de ofrecer a técnicos y a gente entendida en esta materia que me aporte conocimiento y datos sobre la trayectoria o la el recorrido, ¿no?, que hace Agua de Urique, donde desde instancias técnicas municipales se me ha reconocido que no hay ningún control por parte del ayuntamiento de esta empresa mixta, es decir, que gestionan y actúan pues de la mejor manera, digámoslo así, pero que con la mejor manera que dentro de sus criterios, es decir, que no hay ni control, pero es que además hay una escasísima, si no nula, participación del municipio, de lo que es la corporación municipal, en cuanto a acción o gestión en Aguas de Urique. Esto es una situación totalmente anómala, totalmente incomprensible, ¿no? Y yo creo que hay que ponerle también remedio, pero o bien con la recuperación de Aguas de Urique o bien cambiando la manera de gestión de este modelo que nos satisface, pero vamos, a mí no me satisface y yo creo que a todo el que llegue a conocer las circunstancias de Aguas de Urique no le tiene que satisfacer en absoluto. Yo parto del hecho de algún cierto conocimiento en cuanto que formo parte del Consejo de Administración desde este año y lo que he visto pues no me gusta en absoluto, ¿no? En absoluto. He manifestado mis discrepancias en este sentido en la celebración del Consejo de Administración de Aguas de Urique cuando tuve la oportunidad, prácticamente hace ya casi un año, y esas discrepancias eran las que yo quería manifestar en una reunión municipal que no se me ha dado la oportunidad, y eso que el alcalde estaba de acuerdo conmigo en que las apreciaciones que yo hacía, él dice que también las había notado, pero no sé en qué punto las había notado o en qué intensidad las había notado, porque no ha tenido ninguna repercusión en su sentido del deber. Hombre, todos sabemos que Manolo es tranquilo. Es muy tranquilo, pero tu responsabilidad es enorme. Es que eres el alcalde de un pueblo de más de 17.000 habitantes que tiene que prestar un servicio. Es decir, que yo, la concha que tiene nuestro alcalde, la verdad es que considero que un ayuntamiento de estas características no puede soportar una alcaldía con una concha tan grande. Es decir, que Manolo era chaca que incluso es emocionalmente está con cierto malestar, ¿no? Porque mucha responsabilidad, pero un alcalde tiene que saber cuáles son sus límites y cuáles son sus obligaciones, y en este sentido tiene que valorar las posibilidades de que sea eficaz para un ayuntamiento como Urique, ¿no? Yo sé que exige mucho la política, exige mucho ser concejal y exige mucho más ser alcalde, pero hay que estar a esas. Y entonces pues hay que dar todo por el todo, ¿eh? El 100% y si algo más. Pero no quedarnos aconchados y que venga lo que Dios quiera. Que yo creo que Manolo muchas veces parece de que lo que está esperando es un milagro. Y en política no hay milagro. Hay muchas meteduras de pata, más que otra cosa, ¿no? Y yo lo recomendaría a Manolo, y lo voy a decir así, aunque él se va a reír si lo escucha, ¿no? Con todo el cariño del mundo, Manolo, tú no puedes tener esta concha. Tú tienes que partir del hecho de lo que ya nosotros decíamos en campaña electoral y después de la campaña electoral. Un gobierno en minoría no puede supeditarse a la posibilidad de tener una mayoría absoluta en el ayuntamiento, no voy a decir despreciando, pero no teniendo en cuenta los razonamientos y los criterios de las otras formaciones. Tú debes de ser un hombre, un alcalde muy, muy, muy abierto, pero con todas las formaciones políticas. El que te pueda dar mucho y el que te pueda dar poco. Entonces, con una mesa redonda, donde se plantean diversos problemas, de hecho lo hemos demostrado, los restantes grupos municipales hemos dado muestra de que cuando se nos ha pedido colaboración hemos trabajado plenamente, no uno ni dos, sino todos los grupos. Es más, incluso tendrá que recordar el señor alcalde que hasta incluso algunas propuestas que en principio las hacía su grupo municipal, el grupo del Partido Popular, sin embargo, de acuerdo a las otras tres formaciones políticas, pues le dimos la vuelta. Ni más ni menos estoy hablando de la venta de suelo industrial, ¿no?, que venían con un proyecto totalmente erróneo y se le dio la vuelta. Y entonces ellos lo asumieron como grupo municipal, asumieron los criterios que los restantes grupos, tanto el socialista como andalucista y Izquierda Unida, proponíamos. Y eso tiene que reconocerlo, y eso tiene que conocerlo la ciudadanía. Es decir, que nosotros no hemos venido aquí ni nadie, creo que ni nadie, ni nosotros ni nadie, pues, ha venido aquí a poner zancadillas, sino lo que hemos querido es transmitirle que su situación de debilidad, vamos a decirlo así, ¿no?, o de minoría, le estaba posibilitando y exigiendo que tuviera un contacto permanente, continuo, directo con todas las formaciones políticas. Y no en este caso uno por uno, ¿no?, sino yo creo que incluso en un ámbito conjunto y global, ¿no?, para analizar las situaciones y darle la mejor salida. ¿Qué ocurre con esto de los presupuestos? Pues que otra tendrá que ha salido y tendrá que volver a salir. El tema de los presupuestos es un arma que se utiliza bien o mal, de todas maneras se utiliza por parte de los equipos de gobierno y sobre todo, no voy a decir por quién lo apoye, pero sobre todo por quién lo ejecuta y quién lo gestiona, que en este caso es el equipo de gobierno, y en este caso de Ubrique, pues el grupo del Partido Popular, el grupo municipal del Partido Popular. Y claro, ahí en la ejecución y en el desarrollo de un presupuesto que en principio se aprueba, pues luego vienen las transferencias, las contrapartidas, el dinero que no se gasta en una actividad se gasta en otra. De eso ayer aparecía en el pleno municipal como partidas presupuestarias de juventud, pues no se gestionaban o se gastaban en juventud, sino que iban a festejos, a ferias, Entonces nos gustaría saber cuántas transferencias de esas se han hecho por, y no voy a decir por bajo cuerda, sino con la participación únicamente del equipo de gobierno, porque hay transferencias de capital que hay que hacerlas con el consentimiento del pleno, pero algunas son tan pequeñas que la ley te permite hacerlas a través de la propia Junta de Gobierno local, ¿no? Con lo cual, pues, de eso no nos vamos a enterar el resto, hasta que no nos den toda la documentación de la ejecución del presupuesto. Nosotros tenemos una carpeta enorme, que lo hemos dicho muchas veces, una carpeta enorme en la que solicitamos y pedimos información. Y no se nos da. No sé qué temor hay a que Izquierda Unida conozca las cuentas del ayuntamiento en sus diversas partidas, ¿no?, y la evolución que ha tenido. ¿Cuál es la colaboración que tiene el equipo de gobierno con determinadas asociaciones, con determinados grupos? Es decir, ¿lo hace bien, lo hace regular? ¿Con qué intención, con qué voluntad, con qué criterio? Y todo eso nos falta a nosotros. Con lo cual, pues no basta solo decir que yo quiero lo mejor para mi pueblo. Tienes que demostrarlo. Pues si os parece, nos vamos a quedar ya con las preguntas que hemos ido acumulando por parte de los oyentes. La primera parte que dedicamos a información que quiera trasladar nuestros invitados en Cosa de Todo, ya sea el equipo de gobierno o en este caso los grupos políticos, Izquierda Unida en concreto. Se lo recordamos a los oyentes este extremo, que se trata de representantes del grupo municipal de Izquierda Unida y por lo tanto más que soluciones directamente, porque no forman parte del gobierno municipal, pero sí que bueno, pues pueden trasladar esas preguntas para que a su vez las trasladen al equipo de gobierno o se pueda debatir en pleno. Así que vamos con esas preguntas. Por ejemplo, una vecina de Los Pinitos quiere reclamar el que se mantenga limpio el parque infantil que existe en esa zona, Los Pinitos. También denuncia la suciedad que se acumula en las alcantarillas, las cuales son además bastante viejas y provocan molestias por los ruidos al paso de los vehículos. Son los propios vecinos los que colocan gomas bajo las alcantarillas para reducir ese ruido. Además, la zona está afectada por ratas. Eso, efectivamente, es un problema que existe tanto en Los Pinitos como en otras partes de la población, en el que la alcantarilla, con el paso de los coches, pues no se arregla y provocan pues bastante ruido al paso de los coches. Y lo que dice también el tema de la limpieza, que me parece que es fundamental. Nosotros ya en comisión se le ha demandado, incluso ahora entiendo de que es el momento, antes de que llegue la lluvia, de que se limpien esa alcantarilla, que es una obligación de Aguas de Ubrique, de la parte privada, de ejecutarla todos los años, y que vemos cómo desde hace bastante tiempo eso pues prácticamente no se ve. Se ve en sitios puntuales, pero llegan las aguas, llegan las lluvias fuertes y vemos cómo se forman unos charcos inmensos por toda la población como consecuencia de esa falta de limpieza y de mantenimiento de la alcantarilla. Y con lo que respecta al tema de los juegos de niños, nosotros de Izquierda Unida, hace ya bastante tiempo hicimos una propuesta municipal de que se solucionaran diferentes problemas que estábamos observando en determinados parques infantiles. Entendemos que se debe de actuar en infinidad de cosas, pero un parque infantil en el que están constantemente los niños jugando y demás, se debe de priorizar en esas actuaciones, no solamente en la limpieza, que también, puesto que muchas veces estos parques no tienen el cerramiento adecuado y permite pues que acudan perros, hagan sus necesidades y demás, con lo cual los problemas de salubridad que puede ocasionar, sino también y sobre todo de seguridad, de que muchas veces se estropean estos por el uso, por vandalismo. No voy a entrar en el porqué, pero el hecho en sí es que se producen ese deterioro de los juegos de los niños y no se actúa de forma eficiente y rápida por parte del ayuntamiento con los problemas de seguridad que eso puede acarrear. Nosotros, obviamente, reiteraremos pues la propuesta que nos hace ese oyente al equipo de gobierno para que se intensifique esas actuaciones. Decía además que nosotros, por términos general, siempre, de manera general, pues siempre hacemos hincapié en las comisiones informativas y en pleno, siempre estamos demandando normalmente el tema de la limpieza, ¿no? Ayer, concretamente, en el pleno, cuando sale a relucir a una pregunta mía del por qué en los callejones a las 11:30 y a las 12 se está limpiando con agua a presión, con el inconveniente que es para los vehículos y para las personas que transitan por allí, parece que el equipo de gobierno se sorprende un poco de que eso se esté haciendo así, pero es que resulta que eso fue hace 3 días, pero es que hoy también se está produciendo a las 12, o cerca de las 12, se estaba limpiando de nuevo el acerado en los callejones. Que hay muchos pájaros que ensucian mucho, pues me decía la concejala de Pepi Gloria, ¿no? Que un día sí, otro no, hay que limpiar la acera. Pues yo aproveché la ocasión para decir, bueno, pues el día que no se limpia la acera de los callejones, aprovechen y limpien otras calles, que en este sentido, porque en más de una ocasión lo hemos referido, y con eso pues seguramente algunos vecinos que me lo habían comunicado ya hace tiempo, no le he dicho que lo he manifestado en más de una ocasión en el ayuntamiento, y a lo mejor pues creen que no hemos hecho esa gestión desde el Grupo Municipal de Izquierda. Yo tranquilizarla, porque sí lo hemos hecho. Me estoy refiriendo a los vecinos de la calle San Pablo, ¿no? Es una de las calles donde, pues, por H o por B, por las circunstancias que todos conocemos, pues se deteriora mucho, se afea mucho y hay mal olor. Y entonces demandamos por parte de la limpieza, los servicios municipales, para que acudan a esa calle y las colindantes, ¿no? Y otro defecto más que se está produciendo, que es el deterioro de los camiones de basura, que también, pues, donde se paran para recoger los contenedores, ahí no todos los vehículos, pero determinados vehículos están muy deteriorados y lo ensucian de tal manera que incluso pues acarrea un tumulto de suciedad tremenda. Yo creo que eso es lo que hay que, si queremos un pueblo turístico y queremos un pueblo que la gente, los vecinos, la gente que venga, acudan a Ubrique, pues se vayan con la sensación de que visitan un pueblo limpio, pues hay que hacer un doble, un sobreesfuerzo en mantenerlo así. Siguiendo con alcantarillado, Antonio, la verdad es que esto fue días atrás, pero en general lo hizo para el programa Cosa de Todos, por tanto lo planteamos en este primero, que es el que ha llegado después de esa pregunta, a través de Facebook. Nos comentaba que en la cuesta de la barriada de Antonio Vega, junto a Cáceres, hay una alcantarilla que coge el agua de toda la cuesta. Dice que han nacido en su interior palmeras y están los troncos como puños, a ver cuándo los limpian. Hombre, a mí yo... suelo, porque vivo por esa zona y suelo pasar bastante por allí. Esa alcantarilla recoge pues de toda todo el agua, toda de, el agua parte de, superior, de aquella ¿no? parte uh-huh. y esa es pues una alcantarilla que es fundamental que se limpie. Porque, hombre, yo no sé, las palmeras como puñas yo no las he llegado a ver, pero en la forma que tenemos de traer un poquito las cosas, sí le doy la razón, obviamente, de que aquello está sucio y aquello sí hay plantas que ya sobrepasan el nivel de la alcantarilla y que a lo mejor no están más porque el continuo paso de vehículos lo evita. En aquella, precisamente, justamente al finalizar esa calle, allí se suele formar bastante agua cuando llueve, porque también la alcantarilla que estaba más junto a los contenedores de basura, pues suele estar o llena o atascada o sin limpiar, con lo cual pues provoca de que muchas veces los vehículos se pasen al otro nivel para no al otro carril para no pasar por allí y puede provocar un accidente algún día. Entonces son obvios de que se tiene que limpiar. Yo recordar que pues está en marcha el plan de exclusión social en Ubrique, que nos va a dar posibilidad a que de aquí a un mes y medio o dos meses como mucho, pues en un 80-90% haya reparaciones y haya limpieza y haya desbroce. Es lo que se está haciendo y en ese tiempo yo creo, espero, que el trabajo desde el ayuntamiento pues se haga lo más correcto posible, en el sentido de que todas estas anomalías, que no son pequeñas anomalías, pero que al final pues resultan muy molestas, muy molestas y muy perjudiciales, ¿no? Y en este sentido yo espero que la labor que desde el plan de exclusión social se pueda determinar, pues va a hacer un elemento importante para la mejora de, por lo menos, al menos visual, ¿no?, del aspecto de la localidad. Pues esas primeras preguntas sobre limpieza, iluminación, alcantarillado, queremos decir, ahora iluminación. Un correo electrónico, es un poco extenso, pero vamos a intentar de la manera más rápida posible darle atención, prestarle atención. Se refiere a la iluminación en la avenida de Cádiz. Entiendo que quieran ahorrar luz poniendo una farola así y otra no, desde las 11 de la noche, 11 y media, hasta las 8 de la mañana. Pero no comparto esto en sí, dado que las farolas encendidas todas de por sí dice que dan poca iluminación, así que cuando las ponen una y otra no, pues todavía se ve menos. Según el señor alcalde, tenía una subvención, si no me equivoco, dice, con Sevillana Endesa para una mejor iluminación para Ubrique. No sé si se refiere al proyecto en general con Diputación, puede que se refiera a ese proyecto de en torno a 500.000 euros que se había avanzado. Y cuya subvención aún no se ha visto la luz y cuyo proyecto pretendían darles una mejor iluminación que iba desde la gasolinera de la cumbre hasta la avenida de Cádiz y aún eso no se ha llevado a cabo, quizás porque la subvención no ha llegado, dice. Quisiera saber que si se podría dar una solución, porque insiste, con una farola así y otra no encendida, pues el problema de iluminación es grande incluso cuando están todas encendidas. Hombre, ahí es obvio de que falta luz. Bueno, en muchísimas partes de la localidad, pero en esa carretera en concreto, pues es cierto de que con tal como están, porque tampoco, como bien dice el oyente, tampoco hay mucha iluminación aún estando todas, con lo cual parece obvio de que deberían de estar. Lo que sí, a lo mejor habría que concretar más el horario de encendido y de apagado, que muchas veces en pleno día están encendidas o una hora después de ya no sé qué, siguen sin, aún no se han encendido. Nosotros en pleno y en comisiones demandamos en la zona del del ecomuseo, efectivamente, no me salía la palabra, hacia las cumbres del instituto, que es concurrido por los propios alumnos, que muchos van andando o van por eso, de que allí entendíamos también que se deben de estar. Se hizo la inversión, se ha puesto la farola en su día y, sin embargo, no se enciende, con lo cual hay un grave problema. Incluso también, porque nosotros vemos también la falta de salud en otros puntos de la localidad. En concreto, hay un escrito de finales de agosto dirigido desde Izquierda Unida a la alcaldía, mostrándole la perplejidad que nos encontramos en la zona de la barriada Antonio Vega, en el garaje de Ciucu, en las inmediaciones esas, están las plazas que hay sobre el garaje, está el mirador de la Viña del Perro. Pues allí hemos llegado a contar más de 30 farolas sin encender, con lo cual allí prácticamente no hay luz, y es una zona que está un colegio al lado, hay bastante población que circula por allí o que vive allí, y entendíamos que una mejora se tendría que hacer. Vuelvo otra vez a lo mismo como con los cacharritos de los niños. ¿Serán actos vandálicos? ¿Serán que se ha fundido la lámpara y no hay forma de comprar una lámpara para ponerla? ¿Será lo que se quiera decir que es? Pero lo cierto, lo fijo, que existe el problema y que hay que solucionarlo. A lo mejor no hay que poner 500 lámparas, a lo mejor hay que poner 300, pero habrá que colocarlas bien colocada y con la forma que se tenga que hacer para que tengan esa misión. Y con lo del el presupuesto, bueno, el proyecto este de los 500, famosos 500.000 euros, que llevamos 2 años desde que se han concedido, muchas veces que nos duele la boca de preguntar por ello. Las últimas noticias que nos dijo el señor alcalde, pues fue de que ya estaba todo licitado y estaba todo, pero Diputación, un ente que, a pesar de lo que pueda opinar la gente de las administraciones, es una administración que tiene superávit, es decir, que tiene más dinero del que gasta. Lo cierto y lo fijo que estaba esperando que le llegara la subvención de Europa para librar ese dinero a la localidad. Hombre, no digo yo que vaya a tener 500.000 euros en el bolsillo y esperando que venga Ubrica a pedirlo, pero por lo menos podría ir adelantando parte de ese proyecto para que nos viéramos beneficiados todos los ubriqueños de él. Pues vamos con más preguntas. Os pido brevedad porque se han acumulado una gran cantidad en poco tiempo. Y bueno, pues vamos a intentar dar cabida a todas ellas. Ya, de hecho, las que vayan llegando tendremos que tomar nota y dejarlo para otra semana. José Antonio también, por cierto, sobre la Avenida de Cádiz. ¿No las pasáis por escrito? Sí, sí, por eso mismo decir que la pasaríamos, ya que además estamos con vosotros aquí. Pues si hay algunas que sean de urgencia, pues... Pues la tomaremos nota, pero ya decimos, va a ser difícil que todas entren. También sobre la Avenida de Cádiz, ¿cuándo se va a proceder al pintado de los pasos de peatones? Dice, dado que estos no se han pintado desde la legislatura anterior. Allí mismo en el pleno se nos informó de que se estaba repintando la señalización tanto de los pasos de cebra como de la señalización de los cruces y demás, que se estaba haciendo por parte del ayuntamiento, y empecé diciendo de que los pasos de cebra de la carretera, que esa es una carretera, se estaban pintando por parte de la delegación de carretera. Entonces, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto le compete un paso de cebra a una administración o a otra. A mí me consta de que por parte de la Junta de Andalucía los que se están pintando son los que están resaltados, que supongo que son los que tienen ellos inventariados. Bueno, pues vamos con la barriada de Andalucía. Un oyente comenta que la administración local es estricta con los horarios de cierre y con la insonorización de los bares en la Avenida de España. Sin embargo, no se aplica el mismo control en los bares de Hipersol. Se pregunta por qué los vecinos de la barriada de Andalucía y del casco antiguo tienen que soportar la música y el ruido hasta las 4 de la mañana. Comenta que ya está harto de exponerlo en reuniones. Pues la verdad que... hombre, de manera así general, hay mucha preocupación y hay ciertas denuncias, pero que concretamente en esa situación que hace como lo expone, no recuerdo yo que hayamos tenido un diálogo, un debate en ninguna comisión al respecto. Yo lo que sí en este caso sugeriría es que Igual que hacemos aquí ahora mismo en este medio, pues creo que utilice también los medios que disponemos los grupos municipales para que de alguna manera algo más fehaciente, ¿no?, y concreta podamos delimitar exactamente cuáles son las situaciones que en las que se provoca esta situación y podemos afrontarla o por lo menos confrontarla en el ayuntamiento. Para ver o paliar o solucionar la situación. Yo creo que la ley se hace para todo y en ese sentido pues lo que hay que haría su aplicación, ¿no? Hombre, nosotros es algo claro, si el mismo derecho tiene un hostelero de la Avenida de España a abrir a cierta hora que lo puede tener cualquier otro. La tipología del establecimiento, yo no sé, los del Hipersor pueden estar más horas abiertos. Depende de la licencia que tienen. Efectivamente, si está como discoteca, puede estar varias horas. Muchas veces el problema no es el horario, porque dentro de los establecimientos no se suele escuchar afuera. Lo que pasa es que, como dice este vecino, el problema le surge a él cuando esas personas o esa multitud de personas que están en el establecimiento se van y se van formando escándalos o hablando simplemente alto varias personas y les provocan pues esos problemas a ellos. Hablamos de la escuela de música. Un oyente comenta que ha oído rumores de que se pretende cerrar la escuela de música. Quiere saber si es verdad y si le pueden explicar por qué ha habido tantos cambios durante el periodo de inscripción. Es cierto, es falso de que se quiera cerrar. Eso nos ha llegado a nosotros también, esos rumores, y entendemos que son malintencionados por aquellas personas que lo están diciendo. La escuela de música ha tenido varios cambios desde que estamos en esta legislatura, tanto de personal como de condiciones de ese personal, y lo que se trata, precisamente ayer mismo, hicimos nosotros, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, hizo Pepe, la pregunta a la concejala de Cultura, la petición de que nos sentara a los grupos y pudiéramos aclarar todos esos rumores y todas esas cosas que hemos escuchado en la calle y que entendíamos incluso que no sería ni conveniente decirlo en el pleno, puesto que seguro que muchas de esas cosas que hemos escuchado son rumores o son falsedades, y nos gustaría pues que nos sentáramos en una reunión y que estuviéramos presentes todos los grupos y pudiéramos debatir sobre no solamente esos problemas o esas circunstancias que han rodeado la escuela de música, sino también las soluciones que se le ha dado por el equipo de gobierno y las propuestas que podamos hacer también el resto de grupos. Y que somos conscientes de que hay problemas, eso sí es verdad, hay problemas, ¿no? Y eso es lo que queremos tener conocimiento para afrontar esa problemática y buscarle la mejor solución. La siguiente pregunta, la verdad es que esto daría para un programa entero, porque gira en torno a lo que son las empresas públicas, el déficit que puedan conllevar, la gestión de las mismas. Quisco, a través del INE, comenta: cuando a una empresa privada le va mal, cierra. ¿Por qué las empresas públicas que van mal no cierran y solo producen déficit? Así nos va en Andalucía, hay que buscar fórmulas rentables y menos jefes técnicos. Algo muy breve, porque yo no sé que... Los jefes técnicos a lo mejor no sobran, lo que sobran son los jefes políticos. Nosotros en Mancomunidad tenemos la empresa del agua, la empresa de basura, y tanto una como otra dan beneficio. Lo que pasa que el jefe de esta, Pepe Holgado, compañero de Izquierda Unida, él está en esa empresa, es responsable, echa muchísimas horas a ese proyecto y no cobra ni un duro. Y los técnicos que están involucrados junto con los trabajadores y provoca de que esa empresa dé beneficio, porque sabe que es un bien para todos, no solamente para los trabajadores, sino también para la ciudadanía. En Medina Sidonia, un pueblo en el que estamos gobernando Izquierda Unida, en el que existe una empresa pública para esos mismos servicios y también da beneficio. Es decir, que cuando las cosas se hacen bien, no tiene por qué dar pérdida. El problema es cuando te vas a Rumanía a hacer un consejo de administración de la empresa de basura, como ha sucedido en Valencia, y te lo gastas allí entonces sí, son deficitarias. Bueno, pues una vecina de la calle Torre pregunta que dónde pueden dirigirse para denunciar la situación de abandono de una casa, calle Torre, en la que entran de noche gente a dormir. Tiene un problema de salubridad y hay un foco de ratas. Han ido al ayuntamiento y no han dado una solución al problema. ¿Que no han dado una solución? Que no. Que no. Pues la primera competencia y la primera obligación o responsabilidad es municipal. desde el ayuntamiento, técnicos y políticos tienen que ponerse a trabajar y a funcionar y buscarle una solución a esa situación que se denuncia. Yo ahora mismo desconozco cuál es el informe técnico que se haya emitido, supongo y espero que se haya emitido un informe técnico, y sobre el informe técnico es sobre el que el político debe de hacer su valoración, y si no está conforme, pues posiblemente haya que hacer otras indagaciones, ¿no? Pero vamos, nos vamos a interesar por este tema. ¿Me ha dicho qué es la calle concretamente? Calle Torre. En las inmediaciones también, en la calle, cerca de la calle Sevilla, me consta que también existen viviendas abandonadas, dejadas de Dios, en el que están prácticamente hundidas parte de la tesumbre y demás, y también me consta de que se puede entrar. Eso es responsabilidad, obviamente, del propietario, la limpieza y que esté bien. Para evitar estos problemas de rata y demás que nos dice el oyente, pero obviamente si el propietario no actúa, el ayuntamiento de oficio lo puede hacer y pasarle la factura a ese propietario. Claro. Un oyente pregunta, esto es sobre el servicio de limpieza y jardines, pregunta si existe la posibilidad de que los contratos puedan volver a ser de 6 meses para limpieza y jardines, y así que se le dé más opción a la gente para entrar a trabajar. En limpieza y jardines creo que se hacen dos tipos de contratos, los que se hacen a través del PER, que estos van regulados, una serie de peonadas que se van haciendo y demás, y después los otros que se puedan hacer en régimen general. ¿Qué problemas tenemos ahí? Pues que lo está haciendo una empresa privada, porque lo está haciendo Bioreciclaje, que es la que se encarga de ello, independientemente que muchas veces pues se le manden trabajadores por parte del ayuntamiento. Yo lo veo lógico de que deba de haber una serie de personal fijo y especializado que dé continuidad a la empresa, en este caso de jardines o lo que sea, y que otra serie de trabajos que pueden ser temporales o circunstanciales pues se vayan rotando. 6 meses me parece que era lo que se hablaba incluso en la bolsa de trabajo, para darle un alivio a muchas personas pues que lo están necesitando. Más cuestiones, nos preguntan ahora por el carril del Naranjal. Un oyente pregunta si le pueden dar solución al carril del Naranjal porque con la lluvia se vuelve impracticable. Sí, efectivamente, ayer tuvimos la oportunidad en pleno pues hacer esta pregunta al alcalde, que cuál era su propósito, habida cuenta del deterioro que está sufriendo el camino del Naranjal, ¿no? Ha estado meses cortado al tráfico y ahora lo que nos sorprende es que se haya abierto al tráfico. Había desconocimiento por parte del equipo de gobierno. A nosotros nos sorprendió de que no tuvieran exactamente el conocimiento que se puede tener al respecto, habida cuenta de que hacía ya algún tiempo que se había aperturado el camino. Yo entendía que la apertura la había hecho el propio ayuntamiento, pero lo que me desagrada mucho es el desconocimiento que del equipo de gobierno pues, tenía de este asunto, ¿no? Que tiene su peligrosidad, y como dice el oyente, ¿no? Si llueve, pues la grieta que ahora mismo prácticamente divide al camino, seguramente se va a abrir mucho mucho más y los desprendimientos se van a producir. No hay un plan. El alcalde no tiene un plan de solución al tema, no lo ha reconocido. Igual también, porque estamos hablando nosotros del carril derecho, el carril izquierdo en dirección del cauce. Igual a esta gente se refiere al otro carril, el otro cauce, que también se tendría que haber arreglado junto con el otro cuando se subvencionó por parte de la Consejería de Agricultura el arreglo de 4 caminos, en el que el proyecto estaban los 2 partes del camino, tanto un cauce como en el otro. Y lo cierto y lo feo es que al final se hizo nada más que uno, que es precisamente el que está... Sí, pero el que está roto ahora mismo, el que lleva ya tiempo después de las últimas lluvias, ¿no? Por las correntías que produce un nacimiento que hay allí. Y es el que entra a partir del puente del matadero, ¿no? Sí, pero a lo que voy, que se hizo esos 4 caminos, uh-huh. Uno pues está destrozado porque está destruido, en la otra parte no se llegó a hacer... Y otro de los que se hizo no se ha llegado ni a utilizar y está destrozado también, puesto que no se ha llegado a circular por él. Nos quedamos muy cerca de allí, en el Puente de los Cuatro Ojos. Problemas de iluminación. Una vecina del Coto Mulera denuncia que en la zona del Puente de los Cuatro Ojos no hay iluminación suficiente y aquella zona es frecuentada por mucha gente. pues tres cuartos de lo mismo. En el mismo puente creo que no existe iluminación. En el cruce, tanto para ir hacia un lado como otro, me parece que hay algo, lo que pasa es que seguramente estarán fundidas o no estarán puestas, con lo cual habría que intensificar por lo menos en la parte del puente la iluminación. Desde Izquierda Unida vamos a hacer la propuesta esta porque entendemos que es lógica. Y una pregunta que se repite, además, por cierto, nos ha dado tiempo a incluir al final todas las preguntas, hemos acelerado y hemos podido dar cabida a esta última cuestión a través del correo electrónico. Una pregunta que se repite por parte de las personas afectadas desde hace mucho tiempo en este espacio. En concreto dice, pregunta al señor alcalde. El alcalde no nos acompaña en esta oportunidad, pero bueno, nosotros trasladamos a Izquierda Unida y dentro de este espacio, cosa de todos, sobre las casas que tiraron en la calle Nacimiento. No sé si este tema incluso se ha tratado en pleno en alguna pregunta alguna vez. Sobre las casas que tiraron en la calle Nacimiento, las casas aledañas sufren humedad, desea una solución. No, la verdad es que yo desconozco el asunto este. Al parecer, bueno, pues hubo el derribo de alguna vivienda en mal estado allí en la calle Nacimiento y las casas aledañas, algunas sufren humedades desde entonces. Esto es como todo, igual que decíamos antes el tema de las viviendas, cuando están, que se están cayendo y demás, si no actúa por parte del propietario, se puede actuar por parte del ayuntamiento y pasar la factura, pues ahí entiendo que podría darse el caso, puesto que si... Es un vecino perjudicado, ¿no? En este caso... Sí. Entonces me imagino que la duda está en si quién tiene que abonar eso, si el ayuntamiento, si se trata de una propiedad privada, ese yo entiendo propietario... que será el que ha causado el daño, que será el vecino ese, una propiedad privada. En el caso, vuelvo a reiterar lo mismo, si el propietario ese no actúa, y yo entiendo que podría actuarse por parte del ayuntamiento y pasar la factura al propietario. Nos ponemos en contacto con el arquitecto municipal a ver qué es lo que nos puede informar a este respecto o si hay informe ya emitido. Pues lo dicho, con esta última cuestión hemos podido completar el gran número de preguntas que se han ido acumulando a través de el teléfono, el INE. La verdad que los oyentes una vez más han colaborado con nosotros a través de las distintas opciones que ponemos a su disposición. Y bueno, pues no sé si algún apunte más ya simplemente para terminar porque estamos prácticamente fuera de tiempo. Pues yo, a esta circunstancia, aparte de que ya lo dije al principio, lo veo muy interesante, la posibilidad de tener este encuentro con los vecinos, lo que sí creo que habría que recuperar, además, ya pensando en un futuro próximo, es de que las asociaciones se les otorgue la posibilidad o se les posibilite el que puedan desarrollar una labor en este sentido de proximidad, ¿no? Y de contacto con el ayuntamiento, que seguro va a tener unos resultados muy muy positivos. Que esto es interesante, totalmente, pero que lo otro tendríamos que potenciarlo también, porque son dos maneras complementarias de buscar soluciones a los problemas. Y, por mi parte, pues hombre, agradecer a la gente la deferencia que ha tenido con las preguntas estas, en las que en la medida que nosotros podamos, pues vamos a intentar solucionar estos problemas, porque entendemos que tampoco ni son costosos ni son en muchos casos de voluntad, más de voluntad que de otra cosa. Y recordarles pues que como aquí no podemos venir todas las semanas, de los medios de comunicación que tiene Izquierda Unida, a través de su página web, a través de los teléfonos que tenemos a disposición de todo el mundo, que nos hagan llegar también esas preguntas o esas sugerencias y que nosotros pues trasladaremos a las instancias municipales para que se le busquen solución, o directamente también, obviamente, en persona en nuestra sede o en la oficina que tenemos en el ayuntamiento. Pues lo dicho, reiteramos nuestro agradecimiento a los oyentes por esa gran participación, como siempre, en este espacio Cosa de Todos, hoy con la presencia de representantes de Izquierda Unida, José García Solano, Manuel Ramírez. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Y a los oyentes.